Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero es que muy, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. A ver, le vamos a sacar ahí el pisador y quedamos solo con el ruido ambiente. Estamos en uno de los estudios clandestinos de la Radio Placeres de Valparaíso, también transmitiéndose el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Lafkenche del Litoral Central, también en el 87.7 FM. Le mandamos un saludo a toda la gente que le da vida a medios de comunicación comunitarios y que permiten también que otras voces, otras reflexiones, no las que se dan constantemente en los medios de comunicación masivos y que pintan una realidad más bien hegemónica, puedan difundirse, puedan comunicarse y en el mejor de los casos puedan estrechar lazos de relación y de acción colectiva. Como es el ejemplo del programa Aire Puro, ahí con aporte de distintos compañeros y compañeras, le mandamos un saludo a la Mel, al Checho, al Nico Responsable, al Javier, a Cotiledón, a la Anita, a la Lore, en fin, a tanta gente que de una manera u otra participa en este espacio llamado Aire Puro. Se aceptan todas las retroalimentaciones que se puedan hacer ahí a través de las redes sociales, a través de el WhatsApp, ahí quienes me conocen, para ir retroalimentando esta transmisión y que pueda salir fuerte y claro los distintos aportes que hace el poeta popular a propósito del asesinato de periodistas en Palestina y en Chile. También un reporte de Erika Acosta vinculado con la situación de Palestina. Las cámaras apuntan fundamentalmente a Rusia como un invasor de un país vecino, pero se olvida de los múltiples conflictos que están por otros lados. Entiendo que Norteamérica invadió Somalia por estas fechas, o Sudán, uno de los dos países, y los medios de comunicación no dicen absolutamente nada, los masivos. Vamos a tener entrevistas, por ejemplo, a Jimmy, un compañero de El Toyo, de El Toro, en el sector de Andacoyo, habitante de la localidad del Toro, junto al pueblo y mina de Andacoyo. Él va a relatar las diferentes alternativas al extractivismo y solicita ayuda para generar un plan de descontaminación comunitario en el lugar. También vamos a estar compartiendo otros materiales que vamos a ir dando a lo largo de este Aire Puro. Vamos a estar compartiendo una entrevista con Juan Adonis Quilpatay Diaguita, de la localidad de Río Elqui, antiguo habitante de la zona, quien describe la forma que existía en el valle y los cambios que han ido ocurriendo, la agricultura campesina, el monocultivo, las transformaciones y la defensa territorial. También vamos a estar compartiendo buena música y la mejor información que usted pueda tener en relación con las temáticas socioambientales. En música vamos a iniciar con el aporte de Actitud María Marta, una rapera argentina que acá hacen un trabajo de colaboración con, no sé si son raperos como rap, rock, no sé, Control Machete, no sé si les suena, Actitud María Marta y Control Machete, la canción se llama Manifiesto, y con eso le estamos dando inicio al programa Aire Puro. Después van a escuchar unas voces, pequeñitas voces, que van a estar dando los saludos a esta vuelta en el 87.7 en Radio Placeres de Valparaíso y Radio Lafkenche del Litoral Central. saco el viento, con lo que presiento. Influyo, influyo en pensamientos tuyos. No me espero al golpe, lo persuado o rehuyo. Porque cuando siento, siento en las entrañas. Se ve que el alcohol no se combina con la llama. Porque no, que toda esa falsa historia la castigo. A frente y no, rodeando la muralla. Te miras a lo que creo que es mejor para mí. Desconociendo la importancia de no tener con mis tigres misiles. Sé que me haces tirar mis no actos. Termina con mi fuerza, desaparece la energía. Me afecta la nada que hay en mi espera de mi descanso. Y es mi deber el tener que saber que colaboraría si derrumbaría la pared. Que vive al estar de un simple estado en el que por tanto tiempo ya he avisado. Donde aceptarse me hizo costumbre y la negra oscuridad conmigo se funde. No quiero alargar de mi serenidad y relajarme lo tranquilo que es el hecho de observar o escuchar más. Tranquilo que es el hecho de observar. Ma, pies, to, ma, pies, to, ma, pies, to, ma, pies, to, ma, manifiesto, manifiesto, manifiesto, invito lo que siento, manifiesto, manifiesto, manifiesto, manifiesto, gritar lo que traigo dentro lo voy a sacar. Traduzco lo que sueño, lo que imagino. Lo vuelvo presente sin saber que lo que es mío parece, desvanece y empieza a mecerse. Conduce los sentidos, por fin así converge a la realidad. Emerge. Todas las preguntas que me llegan a la mente las voy a soltar. Yo con fuerza, directo, cortante. No voy a callar y no pienses porque vengo gritando. ¿Me entiendes, güey? La poca calma. Hay que hacer buenos negocios para vivir muy bien. Hay que estar en armonía con la naturaleza para lograr el buen vivir. Somos los dueños de la naturaleza. Nosotros somos los hijos de la naturaleza. La naturaleza es un buen negocio. La naturaleza es nuestra madre. Le compro a su madre. Váyase al carajo. Dos cuentos distintos. Dos visiones de la vida enfrentadas. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. poco a poco un desierto abra su lugar. Volvemos en aire puro. Ya no lo pasemos. Muy bien. Soy amarillo. Le tocó ahí el amarillo. Estamos haciendo radio comunitaria desde un territorio en particular. Nos vinimos a un jardín infantil a hacer este aire puro en particular. Así que ahora vamos a ir después del saludo. De estos pequeñines de La Paloma y el Facu, nos vamos a escuchar la entrevista a Jimmy, que como les decía, es un compañero de El Toro en la comuna de Andacollo, recordando que la comuna de Andacollo está en el norte chico de Chile, ubicada en la provincia del Elqui, en la región de Coquimbo. Aquí van a escuchar a Jimmy, habitante de la localidad del Toro, junto al pueblo y la mina de Andacollo, describiendo, como les decía, las distintas alternativas al extractivismo que se viven y la necesaria colaboración para generar un plan de descontaminación comunitario del territorio. Así que ahora les dejo con esa muy buena entrevista y después nos vamos con una música. La canción es de Anita Tijoux y se llama Despabilate. Así que ahí, para el que le llegue, para el que le caiga el poncho, que se lo ponga. Estamos de vuelta aquí en el programa Aire Puro, desde algunos de los cerros que rodea la localidad de Andacollo, aquí entre un montón de cerros rojizos, café, morados, de todos los colores. Y estamos con uno de los habitantes ahí de otra localidad que está al ladito ahí de Andacollo, que se llama El Toro. Jimmy, ¿cómo estás tú? Hola, bien, bien. Aquí estamos recorriendo con ustedes, dándole a conocer los espacios. Vamos aquí a un lugar que se llama El Runco, vamos al Toro, por un camino muy antiguo y aprendiendo mutuamente de todo esto que estamos observando. Oiga, compa, usted, como habitante de aquí del territorio y su familia también, ¿cuál es la historia que se ha contado? ¿Qué es lo que se sabe de cómo se habitó este lugar antiguamente hasta ahora? Bueno, lo que sabemos nosotros es que eran familias cazadores-recolectores en un periodo más antiguo. Después de eso tenemos nosotros la llegada del Pirquén y posteriormente ya a manera industrial la mega minería que podemos apreciar en el sector. Oiga, compa, ¿y de qué manera o en su vida quizás, cómo se ha dado la defensa de este territorio? ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que han intentado defender los pobladores y pobladoras? Bueno, lo que ha ocurrido acá es el cambio geográfico que tenemos de la zona y las intervenciones que han tenido la mega minería en su proceso de avance, donde nos hemos visto perjudicados paulatinamente por periodos donde al principio una de esas fue el corte de camino, después posteriormente un cambio total del tema de nuestra vida cotidiana con quien era el vecino y los escombros y los desechos de estos mismos que iban dejando estos avances. Y ahora último y tenemos ya los problemas más fuertes, que son la contaminación de polvo por la extracción a rajo abierto que tenemos en el sector a través de tronaduras, que son explosivos o fuegos que se hacen en la tierra a gran escala, que estos levantan polvo, mucha contaminación al aire. Es como una nube tóxica de polvo que no sabemos qué realmente lleva y qué estamos respirando. Así que esa es un poco la temática y la resistencia que se ha tenido hasta el día de hoy frente a esa situación. Oiga, compa, ya antes de entrar a lo contingente, que hace unas 3 semanas atrás ahí usted nos contaba que se reinició cierta movilización, justo estamos pasando por un lugar en donde el tranque de relave hundió un pueblo. ¿Cómo fue ese proceso aquí en este lugar? Bueno, el proceso empezó por privado, dado que este sector era de un privado, lo vendió a empresas canadienses en su tiempo, nosotros desconocíamos totalmente el proceso de esto, cómo iba a ser, o el impacto que podría provocarnos. No, nunca llegamos a imaginar que esta situación podría transformarse en esto y desaparecer un pueblo prácticamente donde teníamos agua, bastante vestigio arqueológico, donde ustedes pueden ver acá a su izquierda el mega turbial que tienen ellos. Ahí había un afloramiento de agua, había vida, había pueblos que fueron sacados de este sector para que se pudiera generar esta economía, entre comillas, para el país y para sustentar supuestamente la cartera de la billetera de Chile. Oye, cuando usted nos contaba de que hoy día tanto Andacollo como El Toro y otras localidades alrededor de alguna manera están siendo afectadas por estas tronaduras, ¿no? Que significan, para hacer una analogía que usted nos contaba, son sismos de perceptibles, ¿cierto? Y no solo sismos, sino que luego de la tronadura se levanta este polvo fino que llega a sus casas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este último tiempo? Como que para el despertar de la población, que usted nos contaba que hubo movilizaciones. Sí, efectivamente, a último, como tú lo describes, son esa situación que nos ha ido cambiando un poco también del diario vivir común, que lo encontramos con tronaduras que son así como tipo sismo, como decías tú, de 5 grados. Entonces no sabíamos percibir naturalmente cuándo era temblor o cuándo es tronadura. Entonces eso nos dejaba un poco inquietos, y también la polución que generaba el polvo que se levanta a través de la tronadura. Eso fue cuestionado y está haciéndose cuestionado desde hace ya bastante tiempo, dejándose constancia en el municipio, que tiene un departamento de medio ambiente para dar esta situación a conocer, pero hemos tenido una respuesta muy lenta a ese proceso, dado que al día de hoy se puede ver, y es notorio, como se pudieron dar cuenta hasta en la mañana, la cantidad de polución que existe en el sector. Oye, y de esa manera, ustedes tuvieron una reunión hace un tiempo atrás con TEC, que es la parte de la empresa no minera que está acá, de origen canadiense, ¿no? Correcto. Sí. ¿Esa reunión cómo se convocó? ¿Quiénes asisten? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, esa reunión fue post al tema de la tronadura que se realizó en diciembre del año pasado, donde la polución llegó al polvo, llegó a la comuna, los gases, el olor que esto percibe. Fue tanto que ya que la gente nos movilizamos y fuimos a hacer una protesta al frente de Mineratec por esta situación que estaba pasando, y se hicieron ciertas actividades para poder mejorar esto. Una estrategia de ellos fue sacar al pueblo, que es la idea que tienen hasta el día de hoy, de poder movernos de ahí por este tema, que es como su respuesta. Pero aún así, en temas legales, no hay una como un asumir la responsabilidad de lo que pasó. Es decir, es como que nosotros estuviéramos mintiendo o que nunca pasó esa situación. Entonces, yo creo que ahí falta un poco del interés tanto del Estado y como privados para poder llevar esto a mejor puerto. Ahora, tuvimos una reunión hace una semana atrás, donde claramente se paró ya, se alzó la voz, se podría decir, y decir ya basta con esto, vamos a parar, donde los mismos gente encargada del municipio, dado la persona que está a cargo, que es el alcalde, después vienen sus concejales, y esas personas empezaron ya a manifestarse justamente en esa reunión con Mineratec, y también el pueblo que estaba ahí presente, dando un mensaje claro que lo que se busca no es la reubicación, más bien es de la contaminación, que es el punto principal que tenemos acá y que no se desvía a otros lados. Y ahí tú decís que tú tenías una propuesta de descontaminación, un plan, pero también, después de contarnos eso, también hay una defensa cultural, un quehacer que nos gustaría que tú nombraras para que la gente sepa de que aquí, si viene Andacollo y es una zona saturada de contaminación, que es una zona minera, también hay un montón de otras actividades que se pueden hacer o que se están haciendo. Sí, es una comuna rica en cultura y tradición, que es donde podemos nosotros aprender muchas cosas que hasta el día de hoy estamos rescatando, las culturas nuestras, y al mismo tiempo poder avanzar en nuestra visión de que tenemos futuros como pueblo, que es bastante interesante, como ustedes mismos lo pudieron contratar y vivir en su experiencia, que es algo que no se ve, lo que está escondido, la magia que tienen todos los pueblos que uno va visitando y cómo han ido a través del tiempo manteniéndose vigente, como es el taller de artesanía. Tenemos ahora salidas a miradores, a cerros, que tenemos la visión de poder ver la costa y cordillera solo con girar la cabeza de un lado a otro, y también lo que es la cultura de andar en bicicleta, que se ha dado mucho acá, que mucha agrupación, y también la parte arqueológica, que es fundamental, donde estamos levantando, haciendo levantamiento de todos los pueblos por acá cercanos. Y en cuanto al tema de la plan de, o el proyecto ese que se mencionó, que mencionabas tú, es un plan, un proyecto que enfoca, se enfoca principalmente ya no al causante en sí, sino que buscamos que una vida más sana para todos los que convivimos acá en este sector, y que es el foco principal para ya desde una vez por todas trabajar en ese punto. Entonces ahí los apoyos que se puedan brindar, las especialidades que puedan existir y los intereses que pueden haber de gente que quiera aportar su conocimiento para esto, bienvenido sea, porque es un tema bien amplio, bien interesante, y creamos, y creo que podemos crear algo que sea sustentable en el tiempo y que sea visible, ¿no? Eso es lo que apunta el proyecto de contaminación, del atrapa polvo y otras medidas más que en el camino yo creo que van a ir surgiendo, así como las ideas que hemos ido conversando. Poco a poco se puede ir llegando a eso. Yo creo que sí es viable. Desde el 100 llegar a un 60% nosotros es como un gran logro, y eso quiere decir que solamente es cosa de actitud y ganas de hacer las cosas como corresponden, ¿no? Oye, y en nuestra perspectiva anti-extractivista, o pensando en un futuro post-extractivista, uh-huh, igual estas empresas mineras deberían reducir de alguna manera la extracción, ¿no? Tú nos comentabas de que aquí el tipo de camiones son estos camiones gigantes que sacan material. Exacto. ¿Podrían funcionar de otra manera, no? Por supuesto. La idea es que ellos bajen el nivel de tonelaje que tienen de extracción, porque no, para la zona y el lugar donde están geográficamente ubicados, no está diseñado para el modelo que ellos tienen de extracción, ¿no? O sea, no es viable así, porque es una de las dos cosas, o es el cobre o es la salud de las personas. Entonces no podemos nosotros lidiar con esas dos cosas más tiempo. Tenemos que ver la forma de que esto siga funcionando, porque sabemos que hay una economía que se mueve fuerte detrás. No queremos que la gente se asuste o tenga miedo que va a quedar sin trabajo, sino más bien buscar estrategia y concientización de qué problemática existe real. La causa real son estos camiones de alto tonelaje, las grandes cantidades de explosivos que se usan, y que sí es viable, porque a través de camiones de cubo más chicos se optimizaría recursos, se optimizaría el espacio, se optimizaría una serie de secuelas que irían dando después de esto para que mejorar la condición. De hecho, existen trabajos ya, camiones de menor volumen, que son mismos de la comuna. Entonces ahí tú puedes, para no irme tan lejos, la idea es que también se puedan ellos interiorizar, como somos una comuna, se podría decir, tradicionalmente en una área, Pirquén. Entonces yo creo que el Pirquén tiene mejor solución a esto que el extractivismo actual, que no era idóneo. Yo creo que hemos vivido claramente 500 años tranquilos, con una economía tranquila, sin necesidad de esto. O sea, lo que te trato de decir es que nosotros no necesitamos una minera para subsistir. Sí, de hecho, en ese sentido te iba a decir de que aquí en Andacollo, las personas que están escuchando y que van a visitar en el futuro para acá, se genera un proceso muy bonito, que es que a ti te invitan a mirar tanto al suelo, en función del pirquín, el trapiche, que ahí quiero que les conté a la gente qué es lo que es, pero también al cielo. Exacto. Entonces estamos mirando hacia las dos direcciones y es un encuentro muy bonito. ¿Qué nos podéis contar? Bueno, ahí les puedo contar que hay una experiencia cultural, como les decía, lo decías tú, de que conocer tanto el suelo y la tierra, y poder ver nosotros hacia dónde queremos ir, que el horizonte que nos dan los cerros y la visión de esto y los avances que hemos tenido. Hemos tratado de combinar estos elementos que están acá para que nosotros tengamos una mejor visión. Ahora, lo que aflora esto es que, por la cantidad de litros de agua, espero no salirme del tema de la pregunta que tú me estabas haciendo, que la cantidad de litros de agua que está ocupando una minera acá, nosotros perfectamente podríamos ser un pueblo agrícola, perfectamente, con esa cantidad de agua suficiente para poder subsistir y, o sanar o abarcar ciertas partes agrícolas que hoy en día no se hacían. Dato curioso es que Andacollo en una época sembró mucha alfalfa. Entonces la alfalfa lo que hacía era sostener la economía en Andacollo y también la cuarta región para forraje de los animales. Entonces también ahí tenemos un conocimiento que sí existió. Ahora, que se promueva y no se dé a conocer es otra cosa, pero que sí es viable, es viable. Pero lo que nosotros apuntamos es que en la comuna se pueda orientar en otra economía que no sea la mega minería. Y eso es lo que estamos abordando, porque sabemos que esta gente de acá se va a ir en 10 años, 20 años, que sea, pero el pueblo quiere seguir estando. Entonces no podemos perder nuestra esencia, porque lo que pasa es que uno pierde esa esencia cuando hay otras economías de otros lugares. Se introduce, es como introducir otra especie de otro lugar. Entonces cambia tu manera de ver las cosas y dejamos de ver lo que veníamos haciendo desde hace un tiempo atrás, que ustedes vieron a través de la arcilla, de lo noble que es para trabajarla, darnos a conocer, entre otras cosas más que pueden ir saliendo. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Entonces invitamos a toda la gente que venga a visitar estos lugares, traiga ropa de abrigo y ropa para el calor, porque en la noche hay mucho frío y sobre todo me imagino para los tiempos estos más de otoñales e invierno. Compañero, ¿a qué, si usted tuviera por ahí algunas páginas web o lugares de interés donde la gente pudiese buscar información? Y si no, de cualquier manera, el micrófono abierto ahí para las palabras de cierre de esta entrevista. Sí, bueno, ahí te agradezco el pase ese que me haces, porque ahí puedo dar a conocer un tema de una actividad que se está haciendo, que es Pachapanta, que quechua significa horizonte. Lo que queremos hacer ahí son autogestión de los pueblos. Ahí ustedes pueden, a través de Facebook, estamos también conectados con el sur y el norte, y esa página alimenta constantemente no solo actividades de acá, también desde del norte y del sur. Y también pueden buscar información relacionada a lo que se hizo para el eclipse, que es bastante interesante, que es la propuesta que presentamos, y es que lo que quedó como base para seguir trabajando, lo que estamos haciendo con ustedes es prácticamente lo mismo que se hizo, solo que les damos, lo adaptamos a las condiciones o al momento que se va dando en este caso. Y bueno, desde ya agradecerles y dejarles extensiva la invitación a visitar a estos lugares desde adentro, desde su nicho, de donde nacen, desde su cuna, ¿no es cierto? Y de donde se va analizando y viendo y observando distintas matices fuera y un poco más allá de lo que ya ocurre, que es tan llamativo como este rajo, gran rajo abierto que tenemos acá. Que hay otras cosas que podemos ver. Así que gracias por el escuchar y que estén muy bien. Eso, entonces ahora nos vamos con alguna de las musiquitas preparadas por la colectividad radial Aire Puro. Muchas gracias, compañeros. Como dijimos antes, venga a ver. Aquí estamos mirando, usted no lo ve ahora por la radio, pero le queremos transmitir de que estamos mirando aquí Andacoy, un lugar muy bonito al cual usted puede visitar y conocer a su gente. Así que nos estamos escuchando y seguimos adelante con este programa. escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Continuamos en este aire puro, en vivo y en directo, por la Radio Placeres de Valparaíso, por la Radio Lafkenche del Litoral Central. Y vamos a compartir ahora una entrevista en este La Pitufa Trepa por Chile. Y en el capítulo de Andacollo vamos a compartir la entrevista que le hizo la Mel a María Cuello, que es parte de un taller de cerámica que están realizando en la localidad de El Toro, en la ciudad de Andacollo. Un grupo de 4 personas que están recuperando el oficio de ceramista para darle ese valor y defender también así el territorio del Toro ante la amenaza de la minera Tex de eliminar la localidad. También se comparte un trabajo de audio que realizaron, un video que realizaron sobre el Toro, para dar cuenta un poco del espacio que es de donde es Jimmy, desde la entrevista reciente que compartimos con el Checho. Entonces, ahora les dejo la entrevista a María Cuello, ceramista del Toro, y después un trabajo audiovisual que nosotros compartimos el audio sobre el amanecer de El Toro. Luego de eso, una musiquita y seguimos con el programa de esta semana. Nos encontramos en el taller de Greda del Toro. Estamos con María Cuello aquí, parte de este taller. Bueno, saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, contenta. Qué bueno, estamos aquí, ya está llegando una profesora que viene a enseñarles más cositas, pero bueno, le tomamos estos minutitos para ver si nos puede contar un poquito de dónde nace este taller, más o menos en qué consiste para quienes no conocen. Bueno, este taller nace de que vinieron unos niños con un techo para Chile, que se llamaban antes, parece que ahora no se llaman, no será igual, pero vinieron ellos a ofrecernos qué queríamos nosotros hacer, un emprendimiento. Primero le enseñaron unos telares chiquitos, y después terminamos ese curso y después lo hicieron, dijeron que si queríamos algo más, y nosotros le dijimos segreda, porque estaba el taller acá en la escuela, si el taller estaba ahí, nadie lo usaba, como ya se había cerrado la escuela, así que decidimos empezar ahí. Y ahí ha sido de que empezamos, ya no hemos terminado. Uh-huh. Somos poquitos los que quedamos, pero que mi compañera Magali, Jaime, Beatriz. Y bien, pues todo bien. Ahí hemos sido constantes en eso y a mí me gusta mucho. Y trabajan con el material de acá de la zona, hereda sí, de aquí mismo. Sí, pura hereda de acá. Acá hay harta hereda. Por todos lados hay hereda. O sea que hacen todo el proceso de ir a recolectar. Sí, hacer, de ir a recolectarlo, traerlo, echarlo a remojar, hacerle la colada y trabajarlo. Sí, y bueno, usted decía que esto es un taller que ya estaba como los insumos en la escuela, ¿cierto? Sí. Pero ahora ustedes ya la están dando como otra vida, ¿no? Más o menos, ¿de qué enfoque le están dando a ustedes como agrupación? Nosotros, es que estamos haciendo... Yo nunca me imaginé que iba a llegar a esto. Nunca me imaginé que iba a llegar a hacer cosas para... Y que la gente me venga a comprar aquí mismo. Nunca. Yo empecé como un... Porque a mí me gustaba la greda y empecé así como... No, dije yo, para aprender nomás y hasta aquí vamos a llegar. Pero no. Ha sido para mí muy bonito, muy bonito. Sí, usted decía ahí que la hace bien, ¿cierto? Sí, me hace bien. A todos nosotros los cuatro que estamos acá, los juntamos, los destrezamos ahí, todos calladitos, trabajando, unos puliendo, otros en el torno, otros trabajando a mano. Y son como 3 horas, 4 horas que estamos todas las semanas, 2 veces a la semana trabajando juntos. Sí, qué bonito que sean esos espacios de encuentro también. Sí. ¿Y cómo creen ustedes que se pueda dar el valor de este oficio, que igual es un oficio que ya medio que se ha ido perdiendo en varios sectores, ¿cierto? Sí. Trabajar la greda. Y para la importancia en el territorio del toro aquí en Andacollo. Sí, le ha dado harto, porque aquí lo único que era la fiesta, una fiesta religiosa que se hizo la semana pasada, ¿no? Pero ahora con esto es como que atrae más gente y la gente... conoce acá, pues si mucha gente no viene para acá. Y aquí con la greda sí, viene bastante gente. Eso, tienen una salita de venta. Y de afuera, gente de afuera, que nosotros nunca pensamos que iban a venir gente. Siempre nos vienen a visitar. Nosotros felices que nos vengan a visitar. Qué bonito. Y entonces, para la gente que está escuchando, ¿cómo podríamos llegar aquí al taller que tienen en El Toro? Bueno, en la municipalidad hay una persona que se relaciona con el turismo y ella se contacta con nosotros y nos dicen ya van, tal persona van para allá y nosotros esperamos. Ya les avisan que van sí, a venir. Sí, los avisan que viene gente. Y a veces mis compañeras también que le avisan a ella y ella me avisa a mí y viene ella debajo y así. No. Ya, pues. ¿Algún mensaje que quiera darle para la gente que está escuchando? ¿Un mensaje en relación a los oficios, tal vez, o a la importancia de la greda, del trabajo en greda? Que vengan a visitarlo, que vengan a experimentar, que es muy relajante y bonito. Soy Javier Cifuentes González, soy de Andacollo, de la agrupación CMA Andacollo, y estoy escuchando Aire Puro. Vemos al sol abrazando los cerros, siempre que amanece o cuando el día se va a descansar. Todos los amaneceres vienen con la esperanza, con nuestra esperanza. A 5 kilómetros de Andacollo está nuestra comunidad. Conocemos nuestra tierra, nuestras montañas, nuestras hierbas y nuestra vertiente. Somos parte de esto y el suelo nos retribuye con sus riquezas. El barro nos abastece y desde niños nos emparentamos con la greda. Los mayores nos alegraban la infancia con figuritas de cerámica. Perritos, gatitos y caballos fecundaban nuestro imaginario infantil. La greda también nos obsequiaba ollas, vasijas y jarrones para darle solución a los dilemas domésticos. Algunos pastoreaban cabras, otros sembraban el suelo. Pero la mayoría buscaba oro. Oro que no salía de las minas precisamente. Y como diría Gabriela Mistral, el oro iba por arroyos y regados, en pepitas de mostaza o arroz. Un día, la tierra se puso tan dorada que su brillo atrajo a los mineros que venían de las salitreras moribundas del loro. Corría el año 1933 y el toro se pobló de gente nueva. Se asentaron una serie de campamentos mineros. Todos querían agarrar un trozo dorado del suelo. El toro creció. Construimos la iglesia, celebramos y conmemoramos la Cruz de Mayo. De repente muchos se fueron. Eran solo pasajeros al parecer. Y en el año 1945 emigraron hacia el norte, dejando una estela de tranquilidad que envolvió al toro. Habían tardes en que solo los animales recitaban. Los torinos seguíamos en nuestra tierra como pirquineros, alfareros y pastores. El suelo escondió su brillo hacia los demás por algún tiempo, mas no para nosotros, que siempre le fuimos fieles. Un día, unos extraños avistaron nuestro resplandor y a punta de máquinas dañaron nuestra tierra buscando un poco de su mineral. Transformaron nuestro paisaje, secaron nuestros arroyos, callaron a nuestros pájaros y a nuestro viento. Quisieron despojarnos de nuestro territorio, pero ¿cómo? Si somos torinos, somos suelo, somos vertiente, somos mineral y somos cerro. Hoy rescatamos nuestras tradiciones ancestrales. Buscamos un nuevo amanecer en nuestra localidad a punta de cerámica, arte y expresión. Porque somos torinos, somos boldo, molle y menta. Somos torinos, somos perros, gatos, gallinas y cabras. Somos torinos, somos greda, trapiche y oro. A veces somos presa fácil del engaño carcelero, un traidor forastero que te carcome por dentro. En el tiempo, un encuentro cercano con la muerte. Levántate, sé valiente, busca tu llave, no llueve eternamente. Pero la mente es tan débil, tan hábil. Pensar cosas que pensar no queremos. Lo más profundo del pensar, el sentir. ¿Por qué amamos? ¿Por qué deseamos? ¿En qué creemos? Tendrán que aprender muchas cosas nuevas. Tu música dolorosa que nos obliga a pensar cosas. Entiendo.

Hay que cuidar el planeta. Boten la basura al reciclaje. Por favor, la boten, o si no, el planeta va a morir y no tendremos nada que comer y nada que tomar. Gracias por la presentación. Notable. Ahí la paloma haciendo un mensaje para todas las personas para que tomemos conciencia, porque es verdad, estamos destruyendo el planeta con este modelo de desarrollo capitalista y con eso se está extinguiendo el agua. La mayoría de los conflictos son por el tema del agua y también se está multiplicando el hambre por factor guerra, también hay que mencionarlo. Y estamos en la parte de actividades, y en actividades también una invitación, varias invitaciones, ¿ya? En Yoyeo, domingo 22 de mayo a las 10 de la mañana, limpieza de la playa de Yoyeo. El punto de encuentro es en la escalera en el acceso sur a la playa. No olvides llevar protección solar, agua, vaso y guantes. Son varias las organizaciones que participan, como por ejemplo Ciclovía para San Antonio, Ojos de Mar, y otra organización de nombre Costero que no alcanzo a ver en el afiche, y además va a haber una sorpresa artística. Así que si usted es del sector o quiere ir al litoral central de paseo, además puede ir a ayudar a la limpieza que se va a estar haciendo en la playa de Yoyeo el domingo 22 de mayo desde las 10 de la mañana. Y si no quiere ir al litoral central porque no le gusta mucho la parte costa, usted es más de campo, puede ir, por ejemplo, a Limache, donde se va a desarrollar el primer encuentro de oficios de la lana este domingo 22 de mayo en el Parque Brasil de Limache, con muchas actividades. En la mañana, por darles un ejemplo, hay un conversatorio sobre el ciclo creativo y productivo de la lana, el autocuidado para tejedoras, rutinas de ejercicio para prevenir dolencias, exhibición de montaje demostrativo, instalación experiencial del ciclo creativo y productivo de la lana, y después en la tarde otros conversatorios más sobre turismo comunitario y cultura local, y sobre oficios regenerativos. Recordemos que parte de las entrevistas que dimos en un inicio de Aire Puro tenía que ver con el oficio de los ceramistas, de las ceramistas. Acá está el oficio de la lana. Hay que mirar para atrás algunas veces para poder avanzar de la mejor manera y de una forma más sustentable. Así que ojo con lo que esté pasando en el Parque Brasil durante todo el domingo 22. Y finalmente, una invitación que hace la PUCB abierta, www.pucbcortaabierta.cl. El Centro de Acción Climática está levantando un curso online y gratuito de acción climática. Está dirigido a público general y puedes avanzar a tu propio ritmo. Dura alrededor de 6 semanas y la inscripción es hasta el 23 de mayo. Así que usted entre ahí a pucbabierta.cl y si le interesa participar en esta jornada, curso online y gratuito sobre acción climática, supongo que hay una mirada no solo individual, sino que también colectiva. Nunca está de más estos espacios de formación. Eso en cuanto a alguna de las invitaciones que tenemos de las actividades verdes. Recuerden también, obviamente, andar en bicicleta, hacer deporte individual y colectivo en el aire libre, en el espacio público, salir a participar de las distintas recuperaciones que se están haciendo, no solo en Yoyeo el tema de la playa, sino que también escuchamos y damos las noticias en el estero de Limache, en los distintos humedales que están a lo largo de la región, en fin, espacios para participar de estas instancias hay para vincularse y relacionarse y ver esta otra forma de relación con el entorno que sea mucho más ecosistémica e integrativa. Vamos a ir con una música y volvemos ahí ya con, como les dije, ojalá con Nancy de la organización Esfenisco, para que nos dé cuenta de los últimos pormenores y por mayores de lo que pasa con la minera Dominga. El gobierno de Boric es el que tiene el sartén por el mango. Vamos con un disco que cumple 15 años. Este salió el 2007. Es de Conspiración, se llama Apaga la Tele. Y la canción que vamos a compartir con ustedes se llama Este de Vicio. Esto es Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Y el Facu también quiere dar un mensaje. Aquí vi muchos animales y no me acuerdo cuáles son. ¿Y te acuerdas cuáles son los que te gustan más? Elefante, tortuga, en todos. Muy bien, de hecho, él dice que se llama... Y no hay los carnívoros, y solo un carnívoro, el cocodrilo. Muy bien, ahí hay que cuidar a los animalitos. Recordemos también el mensaje que da Facundo Animal Planet, tiene que ver con que estamos en un tiempo de extinción masiva y es por responsabilidad de la acción humana fundamentalmente. Vamos a la música, después la Paloma va a dar otro mensaje y también vamos a estar con la entrevista a Nancy Fenisco. Vamos a dar con el mensaje de la Paloma al tiro. Es que como dije que en la presentación que hay que cuidar el agua, también hay que cuidar a los animales. Porque o si no, los animales van muriendo y no vamos a tener comida. Sí, por distintas razones, la falta de comida, los animalitos que se mueren, el tema del agua. Y tampoco hay que gastar agua, porque así no podemos lavarnos las manos. Muy bien, a propósito de la pandemia y todo eso. 15 años del disco Este de Vicio. Esto es, bueno, 5 años del equipo... Bueno, se me olvidó, ahí me confundí. Pero vamos con Conspiración. Esta canción se llama Este de Vicio. Y esto es Radio Placeres, Radio Lafkenche, en vivo y en directo con el programa Aire Puro. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Adiós, Glenn. Comida más importante del día. Por eso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele... ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Droga en la tele, más que la pasta. La pobla nos tiene adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu oración acuérdate y coméntala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién? ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién? ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién? ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas. Sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios lo manejan con desinformación. Lo que las noticias muestran. Cuentan lo que pasa pero nunca la abulenta. Tergiversación de los hechos que comentan. Siempre las razones de que pone más moneda. Es claro, pobreza, Edwards y Piñera. Una misma mafia, función de su chequera. Sucio negocio, como casas con beba. Lucro de unos pocos, ganancia para la empresa. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Drogas no solo están en las calles, también en tu casa. No lo sabes, se fuma por aire o se inyecta por cable. Apágala antes que sea tarde. Sociedad mediática, informática, fábrica de opiniones automáticas. Una máquina tomando tus decisiones. Sí. Rápida como la vida para los pobres. Apática es tu perspectiva. La vida de la tele vale más que tu vida. Tu vida no tiene sentido y nunca la tendrá. La fantasía es mucho más entretenida que la realidad. En cada canal, cada programa, cada titular, cada portada, caras maquilladas, sonrisas forzadas, risas falsas, faldas apretadas. Hay opinólogos, cantantes y animadores, psicólogos, farsantes y actores.

estamos ahora del otro lado del teléfono, si nos vamos, llamamos, estamos con Nancy, a propósito de las organizaciones y las distintas instancias que se están oponiendo a la minera Dominga. Hay noticias que nos han dado la última semana, y para desentrañar eso y para conocer qué está pasando con el caso de minera Dominga, nos comunicamos con Nancy. ¿Cómo está, estimada? Hola, sí, aquí estamos bien. En este momento estamos acompañando a nuestros amigos de Copanún, que también están enfrentando una situación compleja. Y te agradezco mucho la invitación para poder hablar del tema que nos convoca, que nos ha tenido movilizados ya hace bastante tiempo, o sea, ya más de una década, ¿no?, que estamos con el tema de Dominga como la principal amenaza para el archipiélago de Humboldt. Claro, pues ya llevan una década, se dice, y ahí tú nos vas a comentar que ya no estaría mucho la familia de la Nonrada, sino que son capitales chinos, y se le dio un portazo a la minera y ahora se entregó la decisión a un tema más político que técnico. ¿En qué está, después de estos 10 años, el conflicto de la minera Dominga? Mira, nosotros hace poquito, justo la semana anterior, le enviamos una carta al presidente, aprovechando de que estaba acá la ministra Camila Vallejo, y en esa carta expresamos nuestra preocupación, y que esto es sucede antes de conocer el fallo de la Corte Suprema. Nosotros nos preguntamos quién más tiene que pasar, quién más se necesita para que de una vez por todas se tome la decisión, y esta va a tener que ser una decisión de país. No quiero siquiera hablar de una decisión política, claro. Tiene que ser una decisión del Estado chileno. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Este proyecto tiene falencias ambientales, generaría impactos irreversibles, ¿ya? Está llena, cruzada de vicios, de irregularidades, de corrupción. Todos ya conocemos lo que pasó con la venta de Dominga en las Islas Vírgenes, ¿no? Que se dio a conocer a través de este estudio del PayPal, ¿no? En fin, o sea, ¿qué más tiene que pasar? Eso nos preguntamos. O sea, los científicos se han pronunciado, han entregado documentos en las distintas instancias, también en tribunales ambientales mientras se vio la causa. Está todo sobre la mesa. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y es tremendamente alarmante, ya, que la Corte Suprema esta semana se haya pronunciado sin decir nada. O sea, se haya pronunciado sin pronunciarse. Porque lo que la Corte Suprema debió haber hecho es haber acogido o rechazado definitivamente los recursos de casación presentados por la ciudadanía. Pero en lo que ella tenía que pronunciarse era respecto de la validez del fallo de tribunales ambientales del año pasado, de abril del año pasado, en que ordenó una nueva votación. Ahora, ¿qué pasa? Aquí estamos frente a hechos consumados, y eso es lo grave, eso es lo que nos pone en alerta. Porque inusualmente, ya, el CEA, en este caso el delegado presidencial, que es el nuevo presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental de las Regiones, convocó a la comisión para votar el proyecto cuando el proyecto todavía estaba siendo judicializado. Entonces, lo convoca, claro, porque ¿quién es el gobierno? Era el gobierno de Piñera. ¿Quiénes eran los seremis? Los seremis de Piñera, ¿ya? ¿Y quiénes son los dueños de Dominga? La familia de amigos íntimos de Piñera, y él fue dueño de esa minera, ¿no? Entonces, o sea, ¿hasta cuándo vamos a aguantar que se burlen de la mayoría del país? O sea, eso es lo grave, eso es lo que nos molesta profundamente. este es un proyecto que incluso por los mismos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medio Ambiente, de la CONAF, de Senapeca, a través de declaraciones de sus asociaciones y gremios, expresaron que este proyecto debe ser rechazado porque no, desde un comienzo, no subsanó las observaciones y porque además pretenden instalarlo en una zona que es de alto valor para la conservación y que generaría proyectos irreversibles. Además denunciaron, cosas que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo, la intervención y la presión política y económica es tanto sobre las instituciones como sobre la ciudadanía. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora es hacer un llamado al Estado chileno, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que haga justicia realmente, que haga justicia ambiental. O sea, los tribunales ambientales lo menos que hacen hoy día es justicia ambiental, ¿ya? Pero eso, le estamos haciendo un llamado, o sea, basta ya. Ya, no puede ser que después de 12 años, después, incluso a la región el 2009, haciendo lobby, visitando cada una de las instituciones, allanaron el terreno, tomaron decisiones previas al ingreso del proyecto entre cuatro paredes. Era acuerdo de funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, no recomendar concesiones marítimas a proyectos que no tuvieran calificación ambiental. Y sin embargo, ellos se la otorgan antes que este proyecto ingresara al sistema. ¿Ya? Había una recomendación de uso del borde costero y el Consejo Regional también cambia. Y lo cambian también cuando realizan la actualización del plan regulador intercomunal y recomiendan zonas que estaban recomendadas después de un estudio de 5 años para como zonas aptas para la conservación de la naturaleza y para actividades de bajo impacto, las cambian y las recomiendan para estructuras portuarias. O sea, allanaron todo y le arriendan 1.065 hectáreas, ¿ya? A Dominga se la entregan en arriendo a fines del 2011 en 7 millones de pesos, ¿ya? Todas estas cosas suceden. Entonces, estamos realmente indignados, esa es la palabra correcta, indignados de que hoy día estemos en esta situación. ¿Qué pasa? Se lava las manos y vuelvo otra vez atrás. La Corte Suprema, porque claro, aludiendo a que como ya se votó nuevamente el tema y que hay una aprobación a favor del proyecto, entonces el Comité de Ministros que tiene que pronunciarse. Y se pronuncia el Comité de Ministros y si son consecuentes con el compromiso adquirido por el presidente, lo van a rechazar. ¿Y qué pasa? Después de eso, ¿saben ustedes lo que pasa? O sea, la empresa va a presentar un recurso ante tribunales ambientales y después seguimos con la Corte Suprema. O sea, continúa el circo, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Y más encima ahora pretenden, o sea, esto lo sabíamos de antes, vendérselo a los chinos. Y claro, y si se lo venden a los chinos, se concreta esa venta, eso también va a ejercer presión por los acuerdos comerciales bilaterales que se tienen con China. Es decir, nuevamente estamos en una situación de impasse donde en definitiva quienes se ven favorecidos aquí son los dueños del país. Y no lo que hoy día necesita el país, que hoy día lo que necesitamos es que se salven todos aquellos ecosistemas que son importantes para la conservación, que son importantes para la vida, para la salud de las personas. que son importantes para hacer frente a los efectos del cambio climático. Eso es, entonces nosotros hacemos un llamado al Estado chileno a que de una vez por todas tome una decisión, y una decisión responsable y seria. Y consecuente como lo mencionaste tú, con este gobierno feminista y ecologista, autodenominado así, como que el rechazo de Dominga debiera hacerlo el Consejo de Ministros, pero como tú bien dices, después vienen una serie de reclamaciones que va a poner la misma minera o los chinos, si son los que se hacen de esta iniciativa antes. Exacto, así que bueno, naturaleza, nuestro patrimonio, igual nos acompañen y que nos ayudemos en esto. Pero esperamos también que lo que resulte de la convención ayude a evitar problemas como estos en el futuro, ¿no? Claro, hay varios quienes tenemos ahí puesta la esperanza más que en el gobierno sí. De Boric en particular. Oiga, estimada, esto es trabajo colectivo, así que siempre es bueno estar comunicados e ir conociendo sobre la situación de Minera Dominga. ¿Qué páginas web, qué redes sociales recomendaría usted a las personas que estén escuchando este programa Aire Puro para que hagan el seguimiento y para de cierta manera ayuden en la agitación virtual y en lo que ustedes estén solicitando a través de las redes? Muchas gracias. Mira, los invitamos a seguir las redes sociales de Instagram, Facebook, de Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, que es la alianza entre las dos regiones, porque aquí nosotros estamos defendiendo una zona que se extiende en las dos regiones, ¿no? En la región de Coquimbo y de Atacama. Entonces tenemos eso, la Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, Instagram, y también Facebook, ¿ya? Y tenemos Defensa Ambiental Coquimbo, también en Facebook e Instagram. Está Chavo Pescado también, está Oceana, Greenpeace, que por otro lado también están participando en esto, en la defensa de este territorio. Está el pueblo de Los Choros, donde también nos pueden seguir, ¿ya? Así que eso, hoy muchísimas gracias. Hay que echarle una mano a este gobierno para que pueda concretar su compromiso, así que nosotros vamos a generar acciones también y gestiones para avanzar en este camino, o sea, y que en definitiva podamos tener el rechazo de este proyecto y poder poner bajo protección este archipiélago de Humboldt, salvar las 20 áreas de manejo de la pesca artesanal que están ahí instaladas y que son las más productivas de esta zona, de toda la zona central, centro-norte, y también poner en resguardo, cierto, el acuífero de Los Choros, que sería intervenido irreversiblemente por esta mina de llegar a instalarse. Así que no vamos a aflojar, vamos a seguir adelante y los estaremos invitando y esperamos que nos puedan acompañar también en las futuras acciones. Muchas gracias. Por supuesto, Nancy, cuente siempre con Aire Puro, con la Radio Placeres y los distintos medios de comunicación alternativos que se ponen a disposición de la lucha de los pueblos y los territorios, quienes restringen el avance de la voracidad del capitalismo extractivista. Un abrazote eso. Para toda la gente que está allá haciendo el aguante y seguimos en contacto, estimada. Ya, muchas gracias, ¿ya? Vale. Chao, que chao. Tengan un buen día. Vale, chao, que estés bien. Ahí estamos entonces con Nancy Duman, de la organización Esfenisco y de la Alianza Humboldt de la Tercera y Cuarta Región, a propósito de lo que está pasando con Minera Dominga. Hay que ser una pulga en el oído en el gobierno de Boric. No solo tender manos, sino que ser pulga en el oído, como pasó con el nombramiento del almirante de la Armada, o no sé qué graduación tiene, que estaba metido en la defensa del asesino de Manuel Rebolledo, una de las personas asesinadas en el contexto del levantamiento popular del 18-19 de octubre y los días venideros. Si la familia y si las redes sociales no hubieran sido la pulga en el oído, las fuerzas militares que dos meses después de los caminos de un par de regiones del país. Esto es Aire Puro, no recuerdo bien cuál es el Aire Puro número 735, ahí lo recordé. Estamos dando información vinculada con el norte chico del país y ahora vamos a dar estas décimas del poeta popular a propósito del asesinato hace un par de semanas de la periodista palestina, ahí me van a disculpar, Javier Carmi ahí me va a ayudar después, Shireen Abu Akleh, asesinada, una periodista ahí en Cisjordania me parece que fue, y también recordando a la Francisca Sandoval, a la compañera de la Señal 3 de La Victoria, que también fue asesinada por, comillas, comerciantes ambulantes en el barrio de Meix, en la comuna de Estación Central y de Santiago Centro. Vamos entonces con el poeta popular y volvemos con una interesante entrevista a Juan Adonis Quilpatay Diaguita, a propósito de lo que ocurre ahí en el sector de Río Elqui. Este es Aire Puro número 735, como les dije. Agradecido ahí también de las compañeras y compañeros que hacen el aguante de la Radio Placeres de Valparaíso a la izquierda del dial. Esto es Aire Puro, esto es el poeta popular en este programa. Shireen Abu Akleh y a Francisca Sandoval, este verso elemental, humilde, ofreceré. Mujeres valientes que fueron cruelmente abatidas, ambas dejaron su vida en la calle reporteando, y su sangre están llorando Chile junto a Palestina. Ya suman 74 años desde aquel desastre. La catástrofe y su arrastre, la Nakba y su retrato, Israel y su maltrato, inhumanidad horrible, dispara gruesos calibres al pueblo que sabe dar la lucha para lograr nuestra Palestina libre. Y las naciones del mundo se dicen civilizadas mientras quitan la mirada de este abuso tan rotundo. El daño es tan profundo que cruza generaciones, más para esas naciones pareciera no existir gente que quiere vivir en su tierra sin prisiones. Somos solidaridad, los pueblos por nuestra parte, con amor, en paz, con arte, invocamos la verdad. Así nuestra realidad es constante resistir, es gritar para decir que jamás nos rendiremos, y en el espíritu entero se hace carne el vivir. Conectando en este verso nuestra tierra y el oriente, me despido consecuente bajo el mismo universo, y como poeta ejerzo la misión que me domina. Con voz y con pluma fina grito basta de injusticia, queremos paz y justicia para Chile y Palestina. Estamos escuchando Aire Puro. Mauro el Puelche y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Bien. viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Y así rápidamente nos vamos con otra entrevista en el sector del río Elqui, aquí con Juan Adonis, antiguo habitante de la zona, quien describe la forma de vida que existía en el valle y los cambios que han ocurrido en la agricultura campesina, en el monocultivo y en las transformaciones y defensa territorial. Así que eso es lo que van a escuchar en estos precisos instantes. Saludo al Checho ahí que con la Mel que están sacando harta entrevista ahí en La Pitufa Trepa por Chile. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compas, transmitiendo ahora desde el costado del río Elqui, en una localidad llamada Diaguitas. Un lugar en donde justo ahora nos está pegando el sol, pero que en las mañanas viene heladito y que la gente que está habitando acá tiene una propuesta muy clara. Hay varios murales que nos invitan a recordar, a tener memoria, a comprender de aquí, a que aquí fue un territorio de Aguita, pero que también hay personas hoy día que además de ser dieguita, además de ser chilena y quizás de otras partes, están defendiendo este territorio. Y particularmente nos encontramos con un compañero, un vecino, un dieguita, que se llama Juan Adonis Quilpatay. Eso, Juan Adonis Quilpatay. Juan Antonio, ¿cómo está? Adonis Quilpatay. Sí, bien, bueno, contento por uno y por ustedes también de que estén haciendo un poco patria y resaltando nuestros valores y nuestras cosas que necesitábamos acá en el pueblo. Yo creo que esto hace bien. Una de las cosas que usted nos decía, bueno, vamos a contar un poquito de que usted es un antiguo de acá, su familia, su hermano, y usted nos contaba de que una de las cosas con las cuales le gustaría empezar es la importancia del agua en este territorio. Entonces, si nos puede contar un poco ahí del agua hoy día, pero también históricamente, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes? Claro, aquí el agua nosotros, el problema es que ahora se hizo de negocio. Nosotros antes se vendía cualquier terreno, todo se vendía con agua. Ahora no, se venden terrenos incluso sin agua, o se vende pura agua solo o el terreno aparte, o sea, empezaron a hacer negocio con el agua acá. Y nosotros, para nosotros, como el agua es lo más importante porque el agua es vida, nunca mirábamos, incluso lo hicieron leso a veces nosotros, de quitarnos ciertas acciones de agua para poder alimentar un tanque, a todos los sacaron una cierta fracción de agua. Y ahora que quisimos reclamarla, dijeron no, pues no se puede porque el tanque le falta agua y crearon unas bombas eléctricas que iban a producir electricidad, también fallaron. Entonces, esto ha sido, nunca han mirado la parte, la naturaleza, siempre la parte económica. Entonces eso lo ha sido fatal para nosotros. Y no pudimos hacer negocio de cosas que no es, porque la naturaleza quedan aquí, por decir, los sembrados, si ustedes ven, las viñas han emparejado quebradas, han desviado cauces que después la naturaleza los va a rebuscar, y de hecho ha pasado eso, ha pasado que ha buscado después el cauce del agua de los cerros, han entubado canales acá, ustedes ven ahí, no hay, todo eso eran puros tubos y se secaron toda esa carroya de pimiento ahí, que era nuestra defensa cuando venía agua del cerro, era nuestra desagüe y favorecían. Ahora con entubado, ¿qué va a pasar por arriba el agua? Y de hecho ya ha pasado, ya negado aquí. Entonces, ha sido un daño en cual no ha habido el hombre acá, no ha habido una conciencia y no ha ido haciendo los estudios no de acuerdo a la naturaleza. O sea, nunca han pensado de que si se cambia acá, bueno, tengo que dejar esto a otra, o tengo que respetar lo que es la naturaleza y ellos lo van a pedir. Sin embargo, no siempre fue así, ¿cierto? Cuando usted era crío nos contaba de que había una escuela de, yo le iba a llamar agroecología, pero ese es un término más de ahora, con la granja. De granja. Granja. Cuéntele un poquito usted a la gente qué es lo que aprendían, cómo era el territorio, ¿no?, en esos tiempos. Sí, esta escuela de granja, primero se hizo, era un sanatorio, que donde incluso venía gente de todos lados, que era porque era bueno para los pulmones aquí, la tierra que hay aquí, entonces se hizo un sanatorio ahí. Fue grande y fue creciendo y tanta gente que venía, pues después incluso estuvo el papá de Patricio Erwin, fue el año 32, 34, estuvo acá él también en este sanatorio, en ese tiempo, que después se hizo colegio. Del 32 se hizo un colegio ya que tenía harto espacio y la gente empezó a vivir acá. Los niños venían a estudiar acá y después se querían quedar repitiendo porque no se querían ir. Porque, ¿entendí? Porque de aquí mandaban fruta para sus casas, de mejillones, arica, qué sé yo, distintos lados que venían los niños. Empezaron a conocerse en la escuela de granja aquí. Y aquí aprendíamos todo, teníamos los chanchos, vacas, hacíamos trillas nosotros mismos, las trillas, yegua suelta, las hacíamos nosotros mismos. Teníamos arriba sembrábamos trigo, teníamos abejas, plantaciones de cultura, cunicultura, de naranja, de apicultura, avicultura, cunicultura, todos estos eran los ramos de nosotros, ¿entendés? que estudiábamos y orgulloso, pues, mandaban los padres al colegio a Reste y después nosotros mismos hacíamos nuestra huerta en la misma casa, eso mismo que estudiábamos allá lo replicábamos en nuestra casa, que prácticamente pues ya hacíamos la práctica en casa y lo autoabastecíamos, que era lo más importante. Sí, de hecho eso es lo que yo le quería comentar, de que usted nos contaba de que antes se autoabastecían. Medio que nos decía usted que el dinero era una cuestión no tan relevante, no, porque en realidad tenían de todo. Y de hecho aquí estamos debajo de una gran higuera que tiene 300 y tantos 18 años, claro. 318 años. Sin embargo, viene un proceso en que a usted semillas les quitan derecho de agua, pero también les quitan semillas, nos contaba. Claro. ¿De qué manera pasan esas cosas y qué es lo que pasa en el territorio a partir de eso, de ese arrebato? Claro, aquí el problema era de que Monsanto, que era, querían, supongámoslo, si yo estaba en INDAP, en Corfo, o sea, en esta cosa de otra corporación que habían ahí, que ellos, si tú no sembrabas lo que ellos decían, te dan el paquete de cosas, las semillas, el desinfectante, qué sé yo, todas esas cosas, el abono, y tú ponías el terreno, ¿no? Pero qué pasa, que de aquí a 4 años tú ya vas a perder tu terreno con todo eso desinfectante, que esas cosas que le metías ahí, químico, llaman la semilla esa un poco, porque la semilla, no sé cómo le llaman, la semilla esa mejor, que era brígida, que tú antes dejabas la mejor planta, el mejor tomate, el mejor zapato, y de ahí sacabas semilla y siguiendo cosecha, ¿entendí? Pero con esta cosa no se podía. Entonces eso empezamos a no aceptar, y de hecho yo fui también, me sacaron porque yo una vez no quise echar desinfectante, me mata maleza, porque yo tenía un caballo, tenía animales, en los huertos, que ellos hacían esa pega de sacar esas cosas, entonces también tenían derecho a vivir, pero por no usarlo me dijeron no, pues usted tiene que dedicarse a las reglas y esas son las reglas, entonces tuve que abandonar la parte son cosas del gobierno. Entonces me trajeron una vez como 30 injertos para sembrar esos que estaban allá, puta, no salió ningún injerto de los partos que me trajeron. Entonces, como te digo, es como más para la pantalla, por eso yo decía que las ayudas, pucha, debieran venir directo, ellos vinieran a terreno, a conocer, a estar acá en terreno y ver el campesino. Pues ya cómo, qué es lo que necesita, conversar y de acuerdo a lo que él necesita, ustedes lo ayuden, no lo que ustedes quieran que o imponerlo a uno, ¿entendés? Porque nosotros tenemos una vista distinta, que estar sentado en un, qué sé yo, en una oficina, tenemos que estar en terreno, tenemos distinta la mirada. ¿Entendés? Por allá, por otro valle, nos contaba la diferencia que hay entre cómo comprenden desde la institución al campesinado o al campesino, y al pequeño agricultor, que al parecer lo que quieren del pequeño agricultor es que sea una persona que produce solo uvas, por ejemplo. Eso más o menos se repetía aquí. Las ayudas van más hacia esos supuestamente pequeños agricultores. Claro, eso la dicen agricultores, pero ellos tienen que tener otro nombre porque son expresados. La agricultura, nosotros entendimos de que yo que estudié en la escuela granja, en la escuela agrícola, la agricultura son donde tú sembrás, en qué sé yo, en melga y cosechás tomate, poroto, que se estoy, está ahí poquito arriba ahí trabajando con herramientas, le hay pega incluso a la gente y a veces ahí nosotros lo ayudamos entre la gente, después cuando él necesita ayuda nosotros íbamos al otro lado también a ayudarle y al final no tenía necesidad de plata, solamente intercambiamos mercadería aquí no duraba el zapallo, tú ponías ahí un zapallo, lo partías y te duraba un mes. Y no se te echaba a perder, porque partí un zapallo y si a la semana no te lo consumí, aunque lo metes ahí al frigo, se te va poniendo malo, ¿entendí? Se te aguachenta y todas esas cuestiones, cualquier producto, ¿entendí? Acá no, aquí toda la cuestión lo teníamos colgado, los charques, los animales, que tú matabas un animalito y lo tenías ahí colgado y así charque y se mantenía. Ahora no, se te echa a perder pues, con las cuestiones de las, ¿cuánto se llama esta cosa de los químicos ellos tienen? Entonces se te echan a perder el animal, hasta uno mismo. Yo estoy muerto, como una semana duraba, para ir a enterrar a un muerto y ahora no, pues hay que enterrarlo los dos días porque empezáis a fermentar y tienes que echarlo al hoyo rápido, ¿entendí? Entonces, ese, como te digo, las hormonas que nosotros los meten, es lo que me sabe. Yo soy la cuarta generación aquí. ¿Entendí? La cuarta generación. Y todos han vivido más de 100 años, 110, 118, que es lo más longevo que ha tenido. Entonces, ¿por qué? Porque han tenido esta vida saludable. Nada químico, no usamos nada químico. Y eso es lo que nos conviene. Nosotros veíamos una mariposa, puta, veíamos cualquier animalito, puta, los da gusto, ¿entendí? Miramos en ellos, les dejamos cosas para que ellos también coman, ¿entendí? Pensamos en ellos, también, oye, tienen derecho a alimentarse. No voy a poner mata ratón hoy porque están comiendo los ratones. No, todos tienen derecho a alimentarse, así que también le dejamos para ellos. ¿Entendés? Miramos a mañana. Entonces, con esta vida saludable, nos vamos a ir a una pausita musical. Ojalá haya una musiquita doc en aire puro. Nos escuchamos en un ratito. Balaguero en tus oídos, yes, I. Lion nativo, bendito amor, individualismo es egoísmo, esa es la arma que Babilón usa para dividirnos, individualismo es egoísmo, escúchame, escúchame, individualismo es egoísmo, esa es la arma que Babilón usa para dividirnos, individualismo es egoísmo, escucha bien, escucha bien. Recuerda lo que ya Rastafari nos dijo, ama a tu hermano como a ti mismo. Recuerda lo que ya nos dijo, ama a tu hermano como a ti mismo. No estás solo, ni yo tampoco. El llamado es para todos, no para unos pocos. Escucha bien lo que te digo, esto es cierto. El egoísmo en esta sociedad se ha tornado violento. Y yo no quiero ver más esto. Yo no quiero que los niños crezcan viendo esto. Yo no quiero ver más esto. Yo no quiero que los niños crezcan viendo esto. Piensa en mí, piensa en ti. Ese es el concepto que hay que mantener en todo tiempo. Piensa en mí, piensa en ti. Ese es el concepto que hay que propagar en todo tiempo. Individualismo es egoísmo. Esa es la arma que Babilón usa para dividirnos. Individualismo es egoísmo. Escúchame, escúchame. Individualismo es egoísmo. Esa es la arma que Babilón usa para dividirnos. Individualismo es egoísmo. Escucha bien, escucha bien. Nos ilumina una sagrada unión. Somos construcción del universo que es Dios. Energía de vida que hace la cohesión. Un pacto con el eterno que da la revelación. Que mi caminar junto a otro debe estar. Hacer brillar el interior para otros mostrar. Secreto de Dios en ti para aprender y enseñar. Abierta la puerta para la eternidad entrar. Cristo reconocidos con conscientes de su poder, alimentan con los frutos del espíritu al saber. Misión de cada uno, su propio ser conocer, para entregar a la vida solo que en ti tú puedes ver. Ver un ser servicial, que da la utilidad, sus dones para el crecer universal, no para vanagloria personal. Dios se entrega todo para todos, él es el dato real. Ajá. Yes, I. Y junto al Lion Nativo te lo vengo diciendo. Yes, I. Ay. Divina unión. Balaguero en tus oídos. Somos solo uno. Echando el individualismo. Bendígamo. Individualismo es egoísmo. Esa es la arma que Babilón usa para dividirnos. Individualismo es egoísmo. Escúchame, escúchame. Individualismo es egoísmo. Esa es la arma que Babilón usa para dividirnos. Individualismo es egoísmo. Escucha bien, escucha bien. Yes, I. Sí. Palabra, poder y sonido. De sanación. De sanación. De sanación. De sanación. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Planicía Chile y estoy escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta entonces aquí desde el río Elqui, desde la localidad de Dieguitas, y que justamente es relevante desde hace algunas décadas quizás atrás o fuertemente en el último tiempo. Hemos observado cómo distintas comunidades han vuelto, han resistido y han intentado dar a conocer de que existe la identidad diaguita. Entonces, justamente aquí estamos con Juan y le queremos preguntar cómo ha sido ese proceso aquí en este territorio y cómo lo ve usted también en la escala más grandota, ¿no? ¿Cómo es este reconocimiento que se hace a los diaguitas? Esto ha sido bastante importante para nosotros, porque nosotros hace 8 años que somos reconocidos. En el tiempo estaba la Proboscis, la Yana Proboscis, y el tiempo de la Bachenia que reconoció, presidenta. Fuimos la novena etnia que reconoció Chile, somos 9 que somos, nosotros somos la última, y ojalá hubieran, hay como 3 más todavía, que también debieran estar incluidos, y ojalá fuéramos todos. Yo pienso que somos todos igual, que venimos de distintos lados, que sé yo, tampoco nos necesitamos, lo que sí debiéramos luchar por la unidad. Yo pienso que es muy importante de que seamos felices siendo todos iguales, ¿entendés? Yo pienso que ahí es la parte primordial, donde hay amor, cariño y nada más, pues, un respeto a la naturaleza, que es lo que más pido yo siempre, a la Pachamama, como le dicen otros, pero es ahí donde nosotros debíamos volver a mirar y hacer un trabajo de no sé, de qué será el estudio, y que no todo está en el dinero, sino que está en la tierra. Yo creo que de ahí viene todo. Si usted no es médico, la tierra. Yo, si yo tuviera distintos montes que yo sé que son buenos, como hacían mis antepasados, no teníamos nunca necesidad de ir al médico. Yo no fui nunca al dentista hasta los 15, 17 años. Mis dientes son los míos y perdí una porque me la sacaron equivocada, pero son míos, no usé cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque usábamos el membrillo, que si usábamos la manzana, mordíamos, los colgábamos, que si usábamos el charque, que si yo, esos nervios. O sea, hacíamos trabajar nuestra dentadura y no teníamos necesidad de ir al dentista, no entendí. Yo pienso que la vida lo fue encajonando, etiquetando, en cual, bueno, a veces la necesidad, fuimos varios que yo por necesidad tuve que irme para el norte, a las mineras, pero yo soy técnico agrícola. Entonces se perdió el técnico, que hice todo lo que quise, conseguí todo lo que quiero. pero uno también debe tener su límite para uno y estar feliz con la familia. Yo estando feliz con mi señora y mis hijos, y de ahí puedo ayudar a los demás. Y hacemos cosas sociales nosotros, hacemos muchas cosas sociales. Oiga, antes de que pasemos a cuál es la relación, el vínculo social, usted nos decía de que tenían también, aquí en este lugar se juntan distintas comunidades diaguitas y que hay un trabajo también de recuperación del idioma, por lo menos en cuanto a palabras. ¿Podría contarnos un poco de aquello? Claro, acá estamos, empezó como hace 8 años cuando empezamos con ese tiempo que fuimos reconocidos. Empezamos aquí a hacer nuestras invitaciones a los diaguitas y a los que se querían ser diaguitas, porque si diaguita, la palabra diaguita significa hombre de las llanuras, hombre de la altura, eso significa diaguita. Entonces por eso nosotros éramos esos que los trasladamos a distintos lados, pero siempre en las partes altas. Por eso siempre buscábamos los llanos, los cerros, que sea el Limarí, el Choapa, el para acá, para el Alto del Carmen, qué sé yo, Copiapó, al interior, todo eso. Ahí estaban los diaguitas, entendí, en la parte alta, porque ellos vivían de eso. Eran transhumantes, iban caminando a distintos lados, se alimentaban, sembrar, y vivían de la agricultura y su artesanía, pues, y eso no teníamos, apego de decir, oye, esto es mío, no, sino que éramos compartir y vivir. Y parecíamos igual que los circos, ¿sí? Pero eso se fue terminando porque lo fueron aprisionando, todos empezaron a ser dueños de las cosas, de las tierras. Aquí a nosotros se los terminaron las cabritas que teníamos arriba en Puyay, donde los viejos se compraron ese pueblo arriba, hicieron viñedo, hicieron unos estanques tremendos y se fue perdiendo. Incluso nosotros cuando éramos niños, mi apellido, mi hermana sufrió un poco más porque era mujer. Mi apellido era de repente como tipo burla porque Quilpatay lo decían indio. Entonces, pero en indio a ella lo se acreditaba uno por ser hombre no le llegaba tanto. Pero a ella le decían la india, o sea, india y ella se sentía mal. Y sin embargo ahora la cosa es distinta. Oye, tú, oye, qué bonito, va, a ver para casa que tiene una foto, que el último cacique. Entonces ha sido bastante distinto porque han ido reconociéndolo a nosotros como pueblo originario. Y en esas conversas que ustedes tienen de consejo, no sé cómo le llamarán esta junta de comunidades, todos estos temas me imagino se hablan, ¿no? Sí, todos los temas se hablan y todas las partes queremos recordar lo que nosotros hacíamos cuando chicos, cómo disfrutábamos, cómo jugábamos, cómo nacíamos, desde el nacimiento, pues si casi nadie nació, prácticamente lo dijiste, ninguno nació en el hospital, pues si... Ahora y toda la familia, lo mínimo éramos de 10 para arriba, o sea, los hijos, hermanos, éramos de 10 para arriba, porque el papá, entre más producía, era igual que el huerto, más niños tenía, se sentía más asegurado. Mi padre decía así: entre más hijos tengo, más asegurado me siento yo, dijo, porque más satisfecho. Entonces, esa era una bonita Y tú te criás igual que un animal, pues tú de repente ibas a cualquier casa y en cualquier casa te daban de comer, te daban de vestir, te daban cualquier cosita y tú trabajás cualquier ayuda y recompensa te daban almuerzo. O sea, no tenías necesidad de pedir plata, fuera que ni la conocíamos tampoco, ni la conocíamos. Y nosotros mismos lo regalábamos entre a mi hermano y yo mismo le hacía unos regalos, cosas que hacíamos con nuestras propias manos, hacíamos figuras y le regalábamos esos carritos con alambre, qué sé yo, con tarro, y eran felices, o sea, no teníamos necesidad de tener grandes cosas, ¿entendés? Con nosotros mismos lo enseñaban desde chico. Sí, y bueno, ahí usted nos decía que conversan como lo que vivían antes, ¿cierto? Cuando se juntan ahí como comunidades de diaguitas. ¿Y cómo le ven para transmitirle esto a las generaciones actuales? Que ya las condiciones del territorio en el que se habita no son las mismas, pero ¿cómo tratar de preservar la cultura de diaguita para las nuevas generaciones? Eso ha costado bastante, o sea, los niños actualmente con tiempo, con esta tecnología... no tienen tiempo, o sea, no tienen tiempo como teníamos nosotros sábado y domingo. Nosotros el día domingo descansábamos, se juntaban aquí, hacían tertulia, hacían cosas, cantaba aquí mi papá y se juntaban, los amigos venían de otro lado, uno siempre iba a almorzar a otra casa, bueno, los que eran católicos, bien, y hacían una vida, entonces, yo pienso que no bien la este, entonces en la mesa no almorzábamos. Digo, mi papá, si no lo sentábamos los 10, estábamos en la mesa, no almorzábamos. Mm. ¿Entendí? Tú ibas para allá y te lavabas en el canal, ahí la cara, los dientes, y, o sea, no los dientes, sino que te llegabas la cara y las manos y te sentabas y bien peinado y te sentabas ahí en la mesa. ¿Entendí? Y conversaban. Pasaban acá en nuestro territorio, pero de cosas que pasaban acá en nuestro territorio. ¿Entendiendo? Que puras peleas que acá, pero nada, mi papá no dijo nunca un garabato a mi mamá. Él lo enseñó así, nunca un maltrato, o sea. Entonces por eso yo veo cuando viejos no puedan, no, que han sido maltratados, que han sido acá, los viejos no puedan. Yo veo, hijo, ¿cómo está la plata que le dan los niños? O sea, yo veo, hijo, ¿cómo traen unos hijos ahora? El otro está acá y después se van al jardín. No tienen tiempo, el otro está trabajando, el otro está al jardín, le dan las tías. Después se van al jardín como a los 3-4 años. Al final, el jardín, le dan las tías, la tía la cría. Los niños no saben con quién. El papá llega tarde, hace en la noche y salí a trabajar. Entonces. Mucha tiene que a los y de ahí no traje nunca más y me dediqué a los niños. Y ya lo traje nunca más y me dediqué a nosotros ahora de ser con ellos. Y ahora, bueno, nosotros ahora ya quedamos de ser con ellos en el pasado porque la tecnología que llegó, ya quedamos prácticamente, los ha quitado mucho de conversar. Los ha quitado mucho de estar con la parte social, porque esto es lo que nos gustaba a nosotros, de estar en la parte social, tratar de ver todo lo que lo pasa en torno al mismo cosecha animales, todo eso es lo que tú cosechas animales, todo eso es lo que tú, y eso se ha perdido. Si tú ahora en el hospital, pucha, vaya al hospital, para acá, que te llega la hora cuando ya estás en el cajón, claro. O sea, no te llega la dices, y que ahora lo están permitiendo. Todavía quedan esos médicos que todavía quedan atiendo. Y todavía quedan esos médicos que todavía quedan a la vida. Entonces, eso nunca. Todavía quedan algunos. Entonces, eso nunca tampoco se ha tomado cuenta y se ha ido perdiendo porque no les conviene. No nos conviene si nosotros. Te conviene. Y aquí un médico. El médico te ve una parte nomás, pues hay que el médico te ve una uña, el otro médico te ve la otra parte del dedo, el otro de acá y empieza el brazo. O sea, tení como 10 médicos que te ven el corazón, el pie, pues, no es un médico general que te dice, compadre, como antiguamente. Claro. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, Juan. En este territorio se defendió hace unos años atrás de que no se entubara. Felizmente, ahora usted puede venir, pero Riaguita, y también nos contaba usted de ayuda y ayuda a la tierra. También nos contaba usted de que frente a viviendo aquí, tratando de defender la agricultura, frente a grande. Invitamos a toda la gente a visitar respetuosamente el territorio. Y vincular, justamente, conocer aquí el territorio y... Bueno, yo lo que más quiero... Estoy para palabras de cierre. Bueno, yo lo que más quiero es que cuiden el territorio, cuiden la tierra. O sea, si usted va a hacer algo allá, no dejen basura, no estén quemando cosas. O sea, todo en su lugar. Yo pienso que ese es un respeto que tenemos hacia la naturaleza, hacia nosotros mismos. Yo pienso que también debiéramos volver al respeto, a tomarlo. Yo lo único que les pido, mira, los valores. Los valores, yo pienso que eso te abre cuando ya tienes esas cosas de respeto. Si tú tienes valores, tienes esa responsabilidad, tienes esas cosas de respeto, el querer, el tener el amor, yo creo que eso vaya a conseguir todo lo que tú quieras. Entonces, el animalito que se niño de la tierra, solamente dejar ahí el animalito que se alimente, qué sé yo, y todos tenemos derecho a vivir. Y miren más hacia eso, porque aquí no se mira tú en tu aico banales, y sin embargo no estáis viendo que estáis matando a esa tonta cosa que existen animalitos que necesitan. A veces tomar agua, los mismos pájaros, pero nadie hace una visión así. Entonces necesitamos gente de esa que tengan otra visión hacia la naturaleza, y cuando van a hacer algo se los tomen en todo en cuenta. O sea, que dentro de la gente antigua, que es la gente que tiene el conocimiento, no tendrá las lucas, pero tiene el conocimiento, que la experiencia que uno tiene por su año, y la experiencia, conocimiento y experiencia que uno tiene por su año de... Desde aquí, desde el Elqui, agradecido pues. Nos despedimos entonces desde aquí, desde... Hermanos, hermanas, soy Leila Noriega del programa de Radio AINI y estamos en Aire Puro. estamos todas. Erika falta. Así se recordaba a Erika, compañera, madre, amiga, hermana de El Quisco, en un acto cultural que se recuerda su memoria, pero también se alza la voz para evitar más femicidios y la impunidad, ¿no es cierto? Pero también mía, de la sociedad entera, tuya y mía, no permitamos más violencia. Gracias. Erika Costa fue asesinada por su expareja en El Quisco el 1 de mayo, en el contexto nacional, ya sabemos toda la violencia que ha ocurrido. La semana siguiente, una semana después, fue velada en Tralcamahuida, en El Quisco. Y el viernes 13 se realizó esta concentración en la Plaza de los Mosaicos, un acto cultural de memoria, de recuerdo, de justicia, de exigir justicia. Justicia, no a la impunidad. Justicia, justicia, no a la impunidad. Así se manifestaba, ¿no? Y bueno, Aire Puro estuvo presente para rescatar y levantar la voz de la familia que exige justicia y que exige que no se olvide a Erika Costa en este femicidio realizado por su expareja en El Quisco. Se incendió el domicilio, luego primero la asesinó, luego cerró las puertas, las ventanas, todo, y luego incendió la casa. Así que también vamos a conversar con la vocera de la familia para tener más información. Tuvimos la oportunidad de compartir con ella y justo cuando estaba empezando la marcha. Y aquí dejamos un ratito los audios que obtuvimos de aquella manifestación en El Quisco para poder disfrutar también y ser portavoz de quienes levantan las voces por la justicia, por evitar que el patriarcado siga asesinando a mujeres solamente por ser mujeres. Y a pesar del juicio moral, históricamente endiablando a la hembra, perseguimos nuestra plenitud, aunque innumerables veces obtenemos miseria. Nos faltó amor y nos sobró violencia. Sin embargo, nosotras, crecientes madrazas, celebramos el pulso de vida amorosamente reflejada en el sendero fértil que Artemisa resguarda. Aguerridas, incansables, derribando etiquetas asfixiantes, agitamos las hogueras depurando el abandono, y así vamos sanando la propia existencia, defendiendo la puerta, el territorio, defendiendo la puerta, el territorio, en hermanada resistencia. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Un grito, una fafán de garra, de lucha, porque todos los que estamos aquí tenemos esa conciencia de que tenemos que defendernos, tenemos que educarnos, tenemos que evolucionar como sociedad. Esto no puede seguir pasando. Muchas gracias. ¿Cuánto trabajo? La vi quedarse sola, de par en par abierta, la puerta de los años, la vi saberse bella, La vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? La vi doblar despacio sus soledades de lejos. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? Olvidar que juntas somos más fuertes, que la violencia también es física, uso de fuerza física, arma u objeto. La violencia también es psicológica, acción u omisión que dañe la estabilidad psicológica y emocional. La violencia también es económica, acción u omisión que afecte los ingresos y la sobrevivencia. La violencia también es sexual, acción de degradar o dañar el cuerpo y o sexualidad de la mujer. La violencia también es patrimonial, sustracción o retención de bienes, objetos y documentos. Erika Acosta, 1992 al 2022. No olvidamos. A todos los que nos van a acompañar en esta visibilización. Así se recordaba entonces a Erika Acosta en este femicidio ocurrido en el Quisco y que pasamos a conversar ahora con la vocera de la familia para seguir alzando la voz, hacer justicia y evitar las informaciones que daban cuenta de que era un accidente. Si te puedes presentar. Hola, compañero de. Hola. Muy bien. Y contar un poco qué está ocurriendo aquí. Bueno, mi nombre es. ¿Lo tengo? Mi nombre es Karen Ursúa. En este momento estamos en la comuna del Quisco, principalmente en la plaza del Centro Cultural Camilo Mori. Estamos a puerta de iniciar una marcha para visibilizar el nombre de una vecina, Erika Acosta, quien fue asesinada en manos de un femicida el día 1 de mayo del presente año. Estamos con compañía de su familia, de sus amigos, amigas también, compañeros de trabajo, para que nunca más vuelvan a callarnos, para que nunca más vuelvan a matarnos en realidad. No más femicidios, el machismo nos mata. ¿Cuál es la situación en que queda la familia? ¿Tenía hermano, familia, papá? La compañera Erika tenía un hijo de 13 años, Juan Esteban es su nombre. Un niño aguerrido, un niño que en realidad él nos solicitó ser visible la muerte de su madre, ya que en un comienzo se hablaba de un accidente y porque fue un incendio domiciliario. Y siempre se supo que fue un femicidio, desde el inicio. Los bomberos no podían entrar a la casa porque estaban las puertas y ventanas trabadas, hasta que los peritajes efectivamente dijeron que sí, que fue un femicidio. Erika falleció mucho antes de incendiar el domicilio de su expareja. Y bueno, en realidad la familia, su madre, ella vivía acá con su madre porque ella era una chica colombiana. Su madre, su padre y un hermano vivían acá. Están muy devastados. Hace muy poco llegó una de sus hermanas también de Colombia. Y bueno, las compañeras de trabajo también siempre se me han preguntado por qué ella fue ese día a la casa de su expareja, porque ya no tenía por qué ir, ya tenía antecedentes de violencia. Y bueno, ese día ella llegaba, tenía que ir a trabajar y lamentablemente en vez de llegar al negocio y entrar, pasó de largo. Ella trabajaba en el negocio, en el minimarket Mis Nietos, acá en Talcahuida con Isidoro Dornais, y siguió caminando hacia el pasaje de la Rosa María, que allí donde vivía su expareja, y desde ahí no salió más. Lamentablemente no solamente hubo una violencia de género, un femicidio, sino que también hubo en el camino una violencia estatal, porque cuando se fue a retirar el cuerpo de la compañera, absurdamente en el servicio de identidad chilena, y como no tenía, y ella llevaba su pasaporte, cédula de identidad chilena, y como no tenía, y ella llevaba su pasaporte, le dijeron que con eso no validaba que era madre de Erika. Entonces le solicitaron otro documento, claro, que fuera a buscar a la fiscalía para poder acreditar que efectivamente era la madre. Así que también ahí hubo una violencia, ¿no? Claro. Eso, los jefes, los amigos también de Erika, y hacer visible más. ¿Cuál sería el llamado que están haciendo? Fue un femicidio. ¿Cuál sería el llamado que están haciendo desde la familia o de la gente que está aquí organizándose? Primero visibilizar el nombre de la compañera. Además, el mismo 1 de mayo falleció. Otra compañera en Ñuble. Y también fue producto de un femicidio. También falleció ese 1 de mayo una compañera en manos de un hombre también, la compañera periodista, ¿cierto?, Francisca Sandoval. Entonces, tres mujeres en diferentes localidades asesinadas por manos de hombres agresores, femicidias. Es complejo, y en realidad en eso estamos, visibilizando y diciendo no más, que no nos maten más, basta de matarnos, basta de machismo, basta de violencia. Estamos también visibilizando la crianza responsable, una crianza afectiva, una crianza libre, una crianza mayormente equitativa, igualitaria. Entonces, en eso estamos, y la familia está pidiendo esto, visibilizar la muerte de su hija. Ya, vale. Gracias. Gracias. Así concluye este pequeño reporte desde el litoral central, compañeras y compañeros del Aire Puro. Se les manda un gran abrazo. Esperamos próximamente enviarle noticias más alentadoras, pero siempre hay que elevar la voz contra la injusticia, contra el machismo, contra los femicidas, y fomentar lo que decía el último grito: no es no. Chau. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Di algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.